Bienvenidos al Aula 89, el magazine de tarde de Radio Universidad. Estamos en Cultura en Curso, el programa con la mejor sintonía de toda la programación nacional. Yo soy Elena y estoy aquí con todos los chicos del Fray Luis, que no sabéis la alegría tan grande que tengo de estar un año más en la radio y estar sobre todo con los chavales de los colegios. Y lo mejor de todo es que tengo un presentador nuevo, que es Fernando Peña, que lo tengo aquí a mi lado, que está hecho un flan, el pobre. Saluda, Fernando. Buenas. A ver, cuéntanos. Soy Fernando Peña. ¿Qué estudias? Estudio grado en Ingeniería Informática y, bueno, soy novato en casi todo en Salamanca. Incluida en la radio, pero nada, esto se le pilla el gusto enseguida. Oye, ¿qué novedad tenemos hoy enorme, impresionante? Que tenemos música en directo. Pues sí, hoy tenemos a un Erasmus, a Ricardo Paredi, y a un veterano del Fray Luis, a Sergio Díaz, que van a interpretar tres canciones a lo largo del programa. ¿Empezamos con una? Sí. Pues venga, dinos, ¿sabes el título de la canción? No. Bueno, pues que nos lo digan ellos mismos. Pásales el micrófono y empezamos. Hola, buenas tardes. Yo soy Sergio Díaz. ¿Tú eres el veterano? Yo soy el veterano, vale. El veterano del Fray Luis. Vale. Yo soy el novato, vale. Ricardo. Y os vamos a interpretar una canción de Jarabe de Palo, que se titula Depende. Venga. Que el blanco sea blanco y que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, que exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, que uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Ma che bello questo amore, specialmente in primavera, che domani sorge il sole. Perché siamo in agosto, dipende. Perché siamo di passaggio, come nuvole nell'aria, che si nasce e poi si muore, questa vita è straordinaria. Dipende, dipende, da chi dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Dipende, da chi dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Che buon bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube va de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Venga, vamos a aplaudir. Venga, va. Somos unos maleducados, Fernando. ¿Por? ¿Por qué? Pues porque no hemos saludado a nuestros chicos aquí del otro lado de la pecera, Saúl y Jessica. Así que nada, un saludo muy fuerte que nos espera todo un año juntos. Y aquí estaremos. Y yo voy a seguir con mi colaborador favorito, con Pedro, que todo un año juntos y no me acuerdo de tu apellido. Murillo. Bueno, pues aquí mi colaborador favorito, porque encima siempre hablamos de literatura y siempre escogen unos libros estupendos. ¿De qué hablamos hoy? Hablamos de El Camino, una novela del castellano Miguel Delibes. Vale, ¿la presento yo un poco? Bueno. Venga. Vamos a ver, yo quiero decir que Miguel Delibes nace y muere en Valladolid, nació en 1920 y murió en el 2010. Tiene... El Camino es su tercera novela y su primera novela fue La sombra del ciprés es alargada, por la que le dieron el premio Nadal. El Camino es la tercera y es un poco la que le encumbra ya como novelista. De esta novela, vamos a ver, para mí es muy importante que es una novela muy típica de del franquismo, porque en esa época, evidentemente, como no se puede hablar de muchas cosas, la gente hablaba de la realidad cotidiana y de los conflictos personales. Y este es un ejemplo muy, muy claro de toda esa época. Delibes está muy caracterizado por ser un escritor castellano, reflejar el ambiente un poco duro, está un poco en contra de todo lo que son los avances, si eso implica la deshumanización de las personas. Y a ver, ¿qué más os puedo contar que tenga yo por aquí apuntado? El título viene porque en el propio libro dice: Dios señala a cada uno un camino y la felicidad consiste en seguirlo por muy humilde que sea y no buscar otro por ambición. En este, la temática es un niño que se llama Daniel, que al día siguiente se tiene que ir del pueblo para ir a estudiar a la ciudad, y durante toda esa noche él rememora un poco su vida y reflexiona sobre lo que es y duda mucho de que realmente sea una buena opción el dejar el campo por irse a la ciudad, que probablemente la integridad sea lo más importante en esta vida. Aquí lo dice, que en sus obras Miguel Delibes refleja sobre todo la vida austera y mísera de las gentes de Castilla, y se puede observar una condena del progreso mal enfocado que deshumaniza a las personas y degrada la naturaleza. Pues en definitiva yo creo que él es el gran testigo de Castilla. ¿Tú qué nos tienes que decir de esta novela? Me gusta también cómo enfoca Miguel Delibes la novela, porque lo enfoca desde un punto de vista que mira la dureza de la vida y sobre todo la dureza de la vida castellana, como ya has dicho, desde un punto de vista infantil. Sí. Porque los tres personajes, Daniel, Roque y Germán, son tres niños y mira todo lo dura que es la vida desde ese punto de vista tan pueril. Perdona, aquí dice que los que realmente entienden el sentido de la vida son ellos, los que entienden eso, la importancia de la integridad. Los mayores lo que pretenden es el avance y que sus hijos progresen, y los que realmente entienden de lo que va esto son los niños, al ver que lo importante es quedarte allí y eso, ser una persona íntegra. Tienen un carácter inmaculado, efectivamente, por eso son íntegros. También me gusta de Delibes que enfoca la mayoría de sus novelas desde un punto de vista rural, como por ejemplo Diario un cazador o Los santos inocentes. En este caso trata la naturaleza desde una forma especial. Me gusta personalmente cómo lo hace en este libro, porque la mira desde un punto de vista de como ya he dicho, de tres niños. Esto se ve, por ejemplo, en que los tres niños ven la vida en la naturaleza. Por ejemplo, el comienzo de la vida, al ver parir una liebre, ellos se dan cuenta, sí, de lo que es el nacimiento, y ya se dejan de las tonterías de que los niños vienen de París en cigüeña, sí, ¿no? Sí, perdón, a mí, sabes, yo hace poco que me he ido al campo he descubierto que lo de que el sol sale todos los días es cierto. Los que vivimos en las ciudades más o menos lo intuyes, pero cuando le ves salir todos los días dices, es cierto, pase lo que pase en esta vida, siempre va a salir el sol y esto va a seguir funcionando. También trata otros temas de cerca del IBEX, como el amor, la muerte o la religión, a la cual, aunque esté escrita en una época dominada por el franquismo al terminar la guerra, la critica desde mi punto de vista la religión excesiva, vista desde el punto de vista de una beata de pueblo. Y eso es una crítica, sin duda, a la religión y al franquismo también. En esta novela, yo creo que cualquier hombre que ha vivido en un pueblo y que ha pasado su infancia en un pueblo se siente identificado, por eso me ha llamado tanto la atención. Sí. ¿Y tú cuando te viniste a Salamanca te sentiste un poco así? Yo es que viví en muchos sitios, pero mis inicios son de pueblo, por eso me siento identificado con esta novela. Sí, ¿y también piensas que es más importante la integridad que el avance? Por supuesto. Sí. Yo tengo que decir que es la primera novela seria que leí, que antes de... Pasé de leerla a los 5 de Nate Blyton, y esta fue la primera novela seria, la siguiente fue nada, de Carmen Laforet. Y sí que me parece una novela muy buena para eso, para empezar a introducirte un poco lo que es una narrativa seria. A mí, yo soy de Valladolid, entonces a mí, decir tanto del IBEX, reconozco que a mí ya, decir, estoy un poco saturada. Y a pesar de todo, El hereje creo que es una gran novela y desde luego es un gran novelista. Bueno, pues que sigas teniendo tan buen gusto, no sigas trayendo libros tan estupendos. Con los clásicos uno nunca se equivoca. Nunca falla, ¿verdad? Pues, a ver, Fernando... ¿Qué pues, tenemos ahora? Ahora ¿qué tenemos... Bueno, antes de nada, ¿qué tal los nervios? Bien, bien, ya menos. Ya superados. A ver, ¿qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos a Manuel y a Miguel, que son otros dos veteranos del Fray Luis, que nos van a hablar sobre la película Tropizander, una guerra muy perra. Bueno, yo soy Miguel, ¿no? Y Tropizander, pues una peli que a mucha gente no le sonará, porque es una peli que no fue muy exitosa en España, ¿no? Pero en Estados Unidos consiguió bastante taquilla. El primer fin de semana, pues recaudó 26 millones de dólares. Sí, y así esta película trata de un grupo de actores muy conocidos en Hollywood que se encuentran rodando una superproducción bélica sobre la guerra del Vietnam, en una selva del sureste de Asia. Y al resultar un fracaso al inicio del rodaje, el productor, en un ataque de ira, decide soltar a estas estrellas que se encuentran acomodadas y con un nuevo musiquido a su suerte en medio de la selva, donde entrarán en conflicto con una guerrilla de verdad. Esta peli, a pesar de pues el contexto bélico y que tiene alguna escena de acción, está englobada dentro del género de la comedia, que tiene actores contrastados en este género, como son Jack Black o Ben Stiller, que es a la vez pues el director de la película. Y esta película, en cuanto a crítica, las cosechó dispares. Y esto resulta al ser una ácida crítica sobre las superproducciones de Hollywood, con actores muy sobrados de ego o directores peleles a merced de los productores. Y esto hace que esta película sea una crítica cinematográfica en sí. Cabe señalar que, aparte de las buenas críticas, también consiguió alguna nominación para los Oscar, como la nominación de Robert Downey Jr. en la categoría de Mejor Actor de Reparto con la interpretación de Kirk Lazarus. Y también consiguió nominaciones a los Globos de Oro de Robert Downey Jr. y Tom Cruise como Mejor Actores de Reparto. Así que, en resumen, esta es una peli de acción y de comedia para todos los públicos que pues nosotros recomendamos. Y ya está. Y ya está. Pues mira qué bien, que hemos terminado a tiempo. Pues a ver, ahora os salís unos, entran otros y en cuanto entren los otros, ¿qué tenemos, Fernando? Pues ahora tenemos otra canción. ¿Y de esta sabes el título? Tampoco. Tampoco. Aquí pone Canción Italia. Ya, bueno. Entonces, a ver, que nos vayan presentando la canción en la que entran los otros. Sí, el título es parecido a Italia, Canción Italia. Se llama Viva l'Italia, que significa Viva Italia. Es una canción típicamente italiana, donde se habla de lo malo y de lo bueno que hay en Italia. Pues sale. Vale. Venga. Viva l'Italia. L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia. L'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera, viva l'Italia, Italia che lavora. Italia che sente e si spera, Italia che si innamora, Italia metà dovere, metà fortuna, viva l'Italia, Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. Teneros aquí. Bueno, Fernando, ahora ya el programa es todo tuyo, porque yo ya en el guión solo veo Iván, yo, Paco, yo y yo, o sea que ya todo tú. Sí, ahora me toca un poco a mí. Ahora me toca presentar al señor coordinador del Fray Luis, que se llama Iván Gallego, y que nos va a hablar sobre Joaquín Sabina. Hola, buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Sí, yo les voy a hablar de Joaquín Sabina. Todos sabéis quién es. Es un cantautor y un poeta de éxito español. Él nace en Jaén y va a ser un hijo, paradójicamente, de un policía. Y de una ama de casa a la que casi no conoció. Ya desde pequeño se empieza a interesar por lo que iban a ser para mí sus dos pilares más importantes en su vida, es decir, la música y las mujeres. Un ejemplo de ello es una pequeña anécdota que les voy a contar. Su primera novia se llamaba Chispa y fue una fuente de inspiración en sus primeras letras. Todas se las dedicaba a ella. Ella era hija de un notario y como indudablemente su padre no quería que continuase pues, con Sabina, que tenía una vida un tanto difícil, se deciden trasladar a Granollers. Claro, Sabina no se quedó con los brazos cruzados, sino que decidió coger una tienda de campaña y ponerse en el césped de la nueva casa hasta que el padre recapacitase. No funcionó, entonces intentó una huida, pero tampoco funcionó. Así que Sabina se quedó sin novia. A sus 18 años, el día que acabó el instituto y se prepara para iniciar sus estudios universitarios de filología, va a dar un paso de esos que son pequeños pero clave en la carrera. Su padre, cuando terminó el bachiller, decide regalarle un reloj. Él no quería el reloj y le pidió a cambio una guitarra. Este hecho, bueno, fue lo mismo con su hermano. Su hermano sí lo aceptó y Sabina dice que ese fue el hecho que va a diferenciar a su hermano de él y que más les distanció en toda su vida. Sus ideas de izquierda, en plena guerra civil, unida a una nueva novia que conoce en Granada, de procedencia británica, le llevan al exilio en Inglaterra. Ella, según él, era la mujer que más ha dependido. Vivía y comía en su casa. Y como no hablaba inglés, la necesitaba hasta para comunicarse. Él, de su principio de estancia allí, dice: vivía con un pedazo de tía, hippie, con padre progresista, sudafricano, que acogía a negros y a mí. Pero como a los negros no se acostaban con su hija, me trataba con un desprecio infinito. Mi vida allí era acostarme por la tarde, leyendo, haciendo el amor y despertándome a las 9 porque el padre me levantaba a cacerolazo. Finalmente regresa a España en 1977 tras la muerte de Franco, año en el que se casa con su mujer, Lucía Inés. Y allí empieza pues una carrera musical pues más en serio. Al siguiente año publica su primer LP y ya pues va a tener un ascenso meteórico en su carrera musical. Otra relación turbia que ha tenido es con el mundo de las drogas. Según él, ama el alcohol y las drogas, pero odia a los borrachos y los drogadictos. Y dice que una copa o una raya ayudan a dotar de imaginación a los genios como él. Ya para terminar, he escogido dos frases de Sabina que de alguna forma pues, resumen lo que es su vida, tanto su vida como su música. En primer lugar, me hizo gracia una que dice: a mí me dicen, ¿no ves por qué tantas tías quieren acostarse con Sabina? Yo les digo, miren, para eso he escrito 300 canciones. Se puede ser guapo o millonario. Yo no soy ninguna de las dos. Si me enrollo con las mujeres es por mis letras. Y digo, ole. Ya por último escogí la siguiente frase, que dice: las canciones deben ser tristes, porque siempre hablan de desamor, de fracaso. Cuando estás en ese momento tan escaso de la vida, de pasión compartida, no se escribe, se vive. Por tanto, yo estaré dispuesto a dejar de escribir cuando encuentre alguna a quien abrazar. Ahí termina. ¿Ahí terminó? Ahí termina. ¿Tú tienes alguna pregunta? Sí, Iván, ¿cuál es tu canción favorita o una que nos pudieras recomendar? Hombre, canciones favoritas, pues tengo muchas de Sabina. Yo les recomiendo que intenten escuchar las máximas que puedan porque se van a sentir en muchos casos identificados con sus letras, porque es un poeta, él no hace música, sino es poesía lo que hace. Y, pues, hombre, si tuviera que decir alguna, me gusta la de Sin Embargo, y sobre todo cuando la canta con Serrat. Es impresionante. Sí, cuando la canta con Serrat es muy bonita, la gira esta que hicieron. Sí, yo estoy haciendo ahora mismo un taller de escritura creativa y el otro día nos lo pusieron como ejemplo de alguien que dice una verdad tan brutal y tan que nadie lo ha dicho tan bien como él, lo de que Sin Embargo... Es que nadie, para mí nadie define en una canción tan bien como Sabina lo que quiere expresar. Sí. Yo tengo una anécdota. Que mi madre lo quería de yerno y yo le decía, no, guapa, te lo quedas tú. Pues menudo yerno, ¿eh? Tu madre no te quería muy bien, ¿eh? Te lo ibas a pasar bien, pero vamos. Yo creo que es la única suegra en este mundo que he dicho, yo quiero ser para mi hija. Yo le decía, no, guapa. La verdad que sí, poca suegra. A mí me parece que es todo un poeta. Sí, ¿tú has oído el disco de... Es que eres joven, pero el de Javier Krahe, el de La Mandrágora? No, pues si lo puedes, escúchalo porque es de sus inicios, que está con Javier Krahe y Alberto Pérez. Y es de los inicios de él. Bueno, tiene una voz que no se le reconoce, pero es un disco divertidísimo. Le ha pasado estragos lo que ha hecho en la vida. Al principio y lo de las drogas, ¿tú estás de acuerdo con ello? Porque yo es algo contra lo que peleo mucho. Yo tampoco. A mí me parece que quien es genial lo es. Hombre, él en una entrevista decía esto, lo de las drogas. Y decía, hay cantantes a los que se les reclamaba que hubieran muerto, o sea, pasaron a ser leyendas una vez que murieron. Ah, claro. Y si esos mismos cantantes... El Club de los 27, ¿qué dicen esto? Si esos mismos cantantes hubieran muerto, seguro que serían más recordados que lo que son ahora. Y en el fondo ahí sí tiene razón. La gente en el fondo idolatra a una serie de personas que no son la vida... Yo creo que hay mucho mito con esto de las drogas y el genio. ¿Qué tal? A mí me parece que un genio se nace, pero también es a fuerza de trabajar. Y nada más. Ya estoy seguro. Sí, pues a trabajar. A trabajar. A ver si de aquí sale. Aquí igual sale alguno. Muchísimas gracias. Ellos dos. Ellos dos van camino. No os droguéis, ya sabéis. Hay que drogarse. Chicas sí, pero drogas no. Fernando, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos una entrevista con un novato de este año. Se llama Paco Aria. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paco. Vengo a hablar sobre el skateboarding, que es un deporte todavía muy poco conocido. Y venía a hablar un poco para que la gente sepa un poco, tenga un poquito más de información sobre este deporte. Este deporte está catalogado dentro de los deportes extremos. Pero respira y calma y tranquilidad. Paco, ¿alguna vez te han patrocinado o has ido a algún pero es sitio? Que es que yo no sé qué es el skateboarding. ¿En qué consiste? A ver, es el monopatín. Sí. Es el deporte que se practica con el monopatín. Sí. Y consiste en practicar con el monopatín, sí. Y conseguir también... Pero son los que vais por rampas, sí, los que somos dais vueltas, lo de, todos esos. Somos los de... Que aquí, perdón, aquí hay una pista, sí, cerca, aquí hay una del pista río. Cerca del río. Cerca, sí, del río, la de la iglesia, no sí, sé qué. Con que ellos módulos de chapa, sí. Ahí es donde va casi toda la gente de Salamanca a patinar, casi todas las tardes. Oye, ¿y hay nivel en Salamanca? Sí, hay bastante nivel, sobre todo... Es que es... a mí, personalmente, creo que es el mayor nivel que he visto... Por toda la zona de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, el mayor nivel lo he visto concretamente en el río. ¿Tú lo practicas hace yo mucho? Yo lo practico hace ya 4 años, llevo desde los 15 años patinando. Y empiezas como toda la gente, pero cada vez te va gustando más, te va aficionando cada vez más y ya lo tienes como un estilo de vida. ¿Y qué es lo que hacéis? O sea, supongo que habrá distintas, distintas hay pruebas. Distintos estilos dentro del monopatín. Está el estilo de calle y el estilo de rampa. Rampas son las típicas subes, se llaman halfpipe. Y luego está el estilo de calle, que son trucos de suelos, también con se llama grindar, consiste en deslizar una parte de la tabla por un bordillo, por un filo de un bordillo. Y consiste en hacer la combinación más difícil posible que puedas hacer tú. ¿Cómo se llama? Sí. O sea, bueno, yo afortunadamente mis compañeros de trabajo no nos estarán oyendo. Yo te confesaré que yo saco a mi perro con monopatín, pero empecé hace como 3 semanas y me he dado una leche impresionante, con lo cual todavía estoy coja, con lo cual... Y cuando os veo en el río me decían, tú pregúntales, así que el próximo día que te vea, te preguntaré para que me digas qué haré cuando pillo una cuesta, porque me pasó eso, pillé una cuesta y digo, hasta la bajo. El perro se me quedó atrás, yo me metí una leche, pero bueno, todavía estoy coja. Suele pasar por un deporte difícil al principio, pero porque requiere... una base de equilibrio que la tienes que ir cogiendo a base de esfuerzo, horas y porrazos. Yo sí que digo que engancha. O sea, lo del monopatín y te tuvo la si con te él. Gusta un poquito de riesgo en tu vida, se puede decir, pues si te gusta eso, pues puedes tenerlo hasta como un estilo de vida. Puedes llegar a una especie de hobby o pasar el rato hasta ya plantarlo en tu vida y tenerlo imprescindible. Paco, ¿cómo aprendiste a patinar? ¿Has ido a algún tipo de academia, campamento o en la calle? Pues qué va, aprendí en la calle con los amigos y a ver, picándonos, a ver quién era el que más podía hacer. Oye, ¿compites o algo? Llevo compitiendo hace 2 años, desde los 17 años. Pero siempre he competido por la zona de Extremadura y Andalucía. Ahora he llegado aquí este año y he ido ya a una competición de Zamora. Y bueno, estuvo bien. Quedé el quinto, pero... Pues bien. Porque había bastante... Es que hay bastante nivel. Hay más nivel de skaters que en el norte que en el sur. Pero bueno. Fernando. Un poquito de la historia. ¿De dónde viene el skate? Pues mira, el skate viene de... Directamente viene del sur. Porque era una los surfistas de la zona de California de Estados Unidos hacia 1976 aproximadamente, pues empezaron a patinar. Puedes terminar. Vale. Pues empezaron a tener como la necesidad de también pasar ese deporte a la calle y lo que hicieron fue pues ir innovando y así empezó el skate. Yo pensé que vendría de los patines, otra forma de patinar. O sea, viene del sur. Viene del sur. Pues tenemos que ir acabando, que se nos quedamos sin tiempo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido? Bien, bueno. Ya, se te sigo ha pasado aquí, todo. Sí. Se ha pasado todos los males, volverás, te tendré otra vez de compañero. Eso espero. Yo también, que nos ha ido muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, ha sido el primer programa de esta temporada. Para mí está toda una alegría estar aquí con todos vosotros. Y vamos a terminar con otra canción. Bueno, aquí pone canción en inglés, tampoco sabemos. Sí, sí, no, ahora sí me han chivado, me han chivado el título y se titula Someone Else Live, de Josh Barradine. Pásala acá. Somehow I'm leading someone else's life. I cut a star down with my knife, and right now I still see way the moon. Place this tune for a night's day. My hands shake, my knees quake. It's every day, same way. Then came you, there is you. I keep your picture in my warm fishes. There is you. Then came you, when I'm lost, look at my picture of you. And somehow tonight our own, show you every way I've grown since I met you. Then right now I'll be the boy in your next song. I'll learn the parts and play along if you let me. My hands shake, my knees quake. It's every day, same way. Cause then came you, then is you. I keep your picture in my warm fruit shoes. There is you. Then came you, when I love my picture of you. If you let me, I'll show words to you. As if you let me, I'll know just what to do. Cause then came you, there is you. I keep your picture in my warm fruit shoes. When I'm lost, in your eyes, I see.